Cinta verde, la rosa roja entre dos cosas se harán quererme. La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte. La cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme. La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte, mi verde esperanza. Hoy enredé a tu balcón un lazo verde esperanza, con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza. Con la esperanza de verlo prendido a tu pelo mañana en la plaza. Y también junto a él amarré una flor que es mi corazón. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza. La flor tendrás que llevarla prendida en tu pecho mañana en la plaza. La cinta verde, la rosa roja, esas dos hojas te harán querer. La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte. La cinta verde, la rosa roja, esas dos cosas te harán quererme. La cinta, el pelo, la rosa, el pecho, tú has de ponerte, mi amor.